El máximo dirigente Kim Jong-un recibió presente que le dirigiera el presidente de la Federación General de Deportes de la República Árabe de Siria de visita a Corea. Muapak Taufik Jum'a, jefe de la delegación siria, lo entregó el día 8 a Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea.